Adivina mi causa gitana. Dime si me nutre mi alma es que ya no solo creo en mi cara de la fragua el paraíso que más da soy inmortal adivina mi causa gitana dime si el hacer es mi dueño de razón. Mira, nena, siempre pesa la palabra sin corazón. Hay quienes dicen tener los poderes es, tienen oficinas y secretarias. Hay quienes ya no ven más que sus placeres. Están satisfechos con sus hectáreas. Oh, dímelo. Que piden es bueno comprender. Los labios atados al dolor, yo solo sé que si el alma se abre, siempre viene.